comunicación a María Reigada. Ella es una compañera de la CTA Matanza. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá Lisandro te saluda, Mauro y Santiago. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Cómo te va, María? Bueno, sabemos que tuvieron una jornada movida hoy. Tuve el placer de ver y saludar a la caravana por la Ruta 3 en el día de ayer. Hoy llegaron a la ciudad de La Plata. Y contanos un poquito cómo vieron la jornada y, bueno, qué conclusiones van sacando con los compañeros. Bueno, lo diferente es que pudimos generar estos lazos entre las distintas localidades en el interior a través de la caravana, que pudimos estar trabajando incluso con los padres de algunas escuelas, porque lo que estamos reclamando no es solamente por el tema salarial, sino por otras situaciones graves que tiene el tema de educación, al que vemos que está paralizado desde hace muchos años y no se termina de resolver. Así que hoy la verdad que fue una marcha muy grande, muy con mucha energía, además, no solamente por la masividad, sino por la convicción que tenían los compañeros que estuvieron marchando hoy, y esperemos que esto haga que el gobernador vuelva a sentarse a buscarle una posibilidad de resolver el conflicto. Fenómeno. María, te escuchaba y decías que excede más allá de lo salarial, y nos gustaría saber cuáles son aquellas cosas que están peleando, porque los medios solo hacen hincapié en el salario, ¿no? El tema de infraestructura escolar es un tema ya de larga data, pero en lugar de ir resolviéndose, cada vez se empantana más. Esto es lo terrible. Tenemos, dos escuelas emblemáticas en La Matanza, la 112 y la 55, hace casi 10 años que están en construcción. ¿Por qué están en construcción? No es que es una obra faraónica. No. Es que todas las empresas que la toman se van cayendo porque la provincia no les paga, o les paga en cuentagotas, entonces dejan la obra y hay que volver a licitar, volver a presupuestar, todo esto que genera el retraso, o porque a veces no, al no recibir, digamos, los distintos montos que tendrían que recibir al finalizar determinadas etapas de la construcción, la obra se va paralizando. Lo que significa estar estudiando y estar trabajando en esas condiciones. El que hizo un arreglo mínimo en la casa sabe lo que significa estar con los albañiles adentro. No, bueno, lo mismo nos pasa cuando estamos con los compañeros trabajando adentro de la escuela, ¿sí? Los ruidos, cuando se está dando clases. Sí, está claro. Bueno. Es algo que vos, me acuerdo que ya lo planteabas el año pasado que te tuvimos acá en el programa, planteabas esto de la deficiencia edilicia que tiene hoy, por lo menos, La Matanza. Sí, el otro tema es que hay escuelas donde ya se les ha prometido la construcción de las aulas para poder continuar con los años de la secundaria, y es más, hace ya más de 4 años se había logrado incluso fondos desde Nación, que cuando ingresan a las arcas provinciales se desvanecen en el Triángulo de las Bermudas. Sí. Lo mismo está pasando con nuestra obra médico-asistencial, el IOMA. Sí. Nuestros aportes están realizados, o sea, el descuento de los trabajadores se realiza, pero no está llegando ni a la farmacia ni al resto de las prestadores. Así que tenemos dificultades para las internaciones, para los estudios de complejidad, bueno, y lo que significa suspender un tratamiento o retrasar un tratamiento de salud, ¿sí? Claro. Dificultades con los medicamentos oncológicos, digo, estamos hablando de cosas muy serias. Sí. María, y vos que tuviste, bueno, en la jornada de hoy, también sabemos de que están en contacto con compañeros de toda la provincia a través de SUTEBA y de la CTA. La pregunta sería, ¿es una contradicción? ¿Cómo viven los docentes? Por lo menos uno que lo ve de afuera, y también por hablar con compañeros como vos o con otros compañeros de la rama docente, las transformaciones que se fueron dando en la Argentina en materia educacional, digamos, ¿no? Este porcentaje importante del PBI, las escuelas en todo el país que se construyen, las mejoras edilicias, la recomposición salarial desde el 2003 con la apertura de paritarias. Y ustedes en la provincia de Buenos Aires en un marco totalmente distinto. En una sintonía totalmente diferente. Y sí, casi como yo te escucho y siento que estamos hablando de la Argentina de los 90. Entonces, ¿qué viven los docentes? ¿Cómo lo viven? Y bueno, con esta contradicción, digo, es contradicción para todos, porque celebramos la asignación universal que permite que tengamos más alumnos con condiciones más favorables para claro. estudiar, pero no tenemos el aula para que esos chicos puedan estar trabajando cómodamente. Claro. Hoy en La Matanza están faltando mobiliario para 500 aulas. Para darnos una idea, cuando sí. en muchos lugares se ha podido avanzar incluso con el trabajo del programa de La Argentina Trabaja, y sin claro. embargo no está alcanzando. En La Matanza, te vuelvo a decir, faltan 500 aulas, mobiliario para 500 aulas. Logramos la construcción de un jardín en Virrey del Pino, que hacía muchísimos años que veníamos solicitándolo, y sin embargo logramos, después de la radio abierta que se hizo hace 2 semanas en, sí. ahí en San Justo, que se nombrase el personal docente, pero no tenemos mobiliario para que puedan ingresar los alumnos. Digo, cada cosa es así, a fuerza de presión, y lo que tendría que salir rápidamente es una dificultad tras otra. Esto es lo que nosotros decimos, tenemos compañeros que todavía no han cobrado su salario desde hace más de 4 o 5 meses, sí. Yo lo decía hace poco, y bueno, lo repito nuevamente en tu programa, en estos momentos donde todo se informatiza, donde todo está absolutamente alterado, digamos, por la informatización, un docente tiene que cobrar 4 o 5 meses para cobrar su trabajo. Okay. Esto, con un docente en cada escuela, la verdad que sostener con sus propios compañeros, poder pagar la carnicería, el alquiler, digo, estamos diciendo de cosas que no solamente es discutir el salario, que entiendo tiene que haber una oferta superadora de lo que se ofreció la semana pasada, sino además ponerse a trabajar para que todos esos inconvenientes que estamos teniendo últimamente logremos erradicarlos. Bueno, María, y para ir terminando, que se nos va la primera hora de programa, ¿cómo sigue esta cuestión? ¿Hay, está planteada otra movilización? ¿Hay más jornadas de paro? Los viernes vamos a tener asambleas en todos los distritos. Bien. Y vamos a ver de qué manera continuamos el conflicto. Bueno, entonces esperaremos hasta el viernes y seguramente acá tendrán los micrófonos abiertos para contarle a los compañeros Ojalá de Matanza. Te tenga que dar alguna noticia y decirte que se pudo lograr un acuerdo. Muy bien, María, sabes que contás con este espacio para poder llegar a los compañeros de Matanza cuando gustes. Bueno, muchas gracias a vos, Lisandro. Hasta luego. Por favor, un abrazo. Chau. Bueno, ahí estaba María Regada de la CTA de La Matanza. Bueno, una compañera que viene del gremio de Suteba. Ha estado aquí el año pasado. Candidata a intendenta por La Matanza. Bueno, sí. Una compañera preocupada por la política matancera, al mismo tiempo de raíz docente, que nos contaba cómo habían vivido en el día de hoy la jornada de marcha hasta la ciudad de La Plata.